Tiene razón, él me buscará. Tiene razón, él me encontrará. Pero el corazón nunca me termina de engañar. Su promesa está.